A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, nosotros acá estamos estudiando, como digamos para esta parte, el tema del milenio. Estamos hablando lo que va a ser ese reino que vendrá después de la gran tribulación que se va a inaugurar en lo que es la segunda venida de Cristo, después que pasen algunos juicios que va a hacer el Señor Jesús, tanto en relación a Israel como también en relación a las naciones del mundo, los castigos que se van a ejercer por parte del Señor. Después de eso va a venir una era, un tiempo, un reino, en donde el propio Señor Jesucristo será el Rey, donde Él mismo va a entrar a ser el gobernante de este mundo, como hemos visto. También vimos en el primer punto que el éxito de este reino también está porque el enemigo principal de Cristo va a ser atado, va a ser apresado, Satanás. También hemos visto por qué entendemos que es un reino de 1000 años. La Biblia en varias oportunidades menciona en varios lugares que hay 1000 años que se tienen que cumplir de un reino de gloria que principalmente está protagonizado también como el coprotagonista, el que está en el segundo orden de este reino, y es la nación de Israel, la nación que todavía nunca ha llegado a tener la gloria y ser la capital de naciones. Hasta el día de hoy, desde su formación, desde que salen de Egipto hasta nuestros días, ese pueblo nunca se cumplieron promesas y profecías que Dios le ha hecho en el Antiguo Testamento, y también hay algunas cosas que se dicen en el Nuevo. ¿Por qué estudiamos desde el Antiguo Testamento estas profecías o este tema? Porque en el Antiguo Testamento se trata principalmente con esta nación. Dios prácticamente desde Génesis 12 en adelante trata todo lo relacionado a la nación de Israel, los propósitos que tiene con esta nación, los por qué ha formado a esta nación, y también muestra lo que ha pasado en los primeros 1000 años esta nación, desde Moisés en adelante, cómo Dios ha obrado en ellos tanto para bien como para mal. Todo lo que ha cumplido en relación a ellos, en lo bueno y en lo malo hacia ellos, me refiero a los castigos que tuvo que hacer hacia su rebelión, porque es un pueblo que a pesar de sus pecados y rebeldía, su dureza de cerviz, Dios la tiene como su nación o pueblo escogido. Nunca se deshará de ellos y como hemos visto, hay pactos perpetuos, pactos eternos que Dios ha hecho con esta nación y que no los va a abolir porque es su palabra lo que lo afirma. Es su veracidad lo que lo afirma. Él es contundente en lo que dice en relación a esta nación. Él no ignora los pecados de ese pueblo, no ignora el rechazo de ese pueblo que ha hecho y que incluso también hasta el día de hoy se rebela contra ese Dios que lo ha llamado de entre todas las naciones para mostrar el amor de Dios y dar testimonio de Dios, aunque no lo ha cumplido correctamente. Dios no ha desechado a Israel como muchas corrientes teológicas y doctrinales así lo dicen en el día de hoy. En ninguna parte de la Biblia vamos a ver que Dios Dios se deshace de Israel porque quiere que ahora la iglesia sea la protagonista. La iglesia es protagonista en nuestro tiempo, sí, por supuesto, pero es solo un tiempo, lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles también. Es un tiempo que va entre Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, y terminará en otro evento que también es muy negado por muchos hoy, y es el arrebatamiento de la iglesia. En ese tiempo, o en ese momento, termina el protagonismo de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, del cuerpo del Señor, pero continúa Israel protagonizando en la historia, tanto en la gran tribulación, como después también en este reino que Dios promete a esta nación desde David en adelante con el pacto davídico. Ya hemos estudiado los pactos, el abrahámico, hemos estudiado el davídico, hemos estudiado el nuevo pacto para Israel que está en Jeremías 31, 31 al 34, Jeremías 32, también está en Isaías, y en otros libros que hemos visto de los profetas menores, donde Dios promete a esta nación que no solo hará un pacto nuevo con ellos, sino que también nunca más van a pecar. Serán perdonadas todas sus iniquidades, todos sus pecados, y nunca más se acordará de sus pecados. Cuando nosotros miramos allá en Amós, capítulo 7, cuando Dios dice que voy a echar tus pecados al fondo del mar, como diciendo, nunca más me voy a acordar. Eso no está diciendo para todos los hombres en la tierra. En el contexto que está hablando Amós, está hablando a Israel. Él está prometiéndoles a ellos que va a llegar un momento en que Él va a tratar con ellos. Sí, va a haber un tiempo fiero para Israel. Lo que Jeremías dice en el capítulo 30, versículo 7, va a haber un tiempo de angustia para Jacob, pero será librada. Será librado de ella. Será librado de ese tiempo de angustia. Quiere decir que esa angustia no terminará con un castigo eterno para siempre y un desechar de la nación, sino que el remanente sobrevivirá y se hará una nueva generación totalmente distinta bajo un pacto que ya empezó con la iglesia y con los primeros israelitas que recibieron a Cristo como Salvador, pero continúa también ejerciendo ese nuevo pacto en Israel, porque la Biblia también promete y dice que todo Israel será salvo cuando venga el libertador de Sion. Será una nación santa porque serán perdonados de todos sus pecados y limpiados de toda su maldad, y serán un pueblo de sacerdocio santo en el milenio que van a obrar, y todo ese trabajo sacerdotal se describe perfectamente, lo vamos a ver más adelante, en Ezequiel 43 y 46. Ahí vamos a ver cómo Dios operará y será adorado y tendrá un cuerpo de personas trabajando completamente solo para lo que será la adoración en el templo hacia su persona, hablando de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Bueno, varias cosas hemos podido ir viendo en los estudios que ya hicimos y estamos en lo que son las características de este reino. Hemos mirado que va a haber una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo ecosistema en el mundo, todo lo que hoy los llamados así verdes y partidos del medio ambiente tanto promueven, que hay que cuidar a la madre tierra y demás cosas y la naturaleza. Todo eso no va a servir, eso no anda. Igual Dios va a destruir este mundo y a Él no le importa lo que digan las grandes organizaciones del medio ambiente, el cambio climático y todo eso. Esto va a ir igual de mal en peor. Esto va a suceder porque no es que no está mal que nosotros no tiremos basura, que no talemos árboles, que no matemos animales, que no tiremos bosques abajo por hectáreas y hectáreas. No está mal que eso se cuide, todo eso está bien, pero no pretendamos que esto que hacen estas personas, ellos van a triunfar, no porque no tengan buena intención, tienen buena intención, pero el tema es que ellos no entienden que a Dios ya no le importa esta creación. A Dios no le interesa, dice la Biblia, allá en 2 Pedro, que nosotros, ¿qué estamos esperando? Los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque esperamos cielos nuevos y ¿qué? Entonces, No nos preocupemos si el medio ambiente se está cayendo a pedazos y la contaminación y el CO2 y demás cosas se está viniendo en grande abundancia, porque Dios va a cambiar esto, Dios va a corregir todo esto, según vimos en Isaías 65 y 66. Dios va a hacer otra creación para su pueblo santo y para todas las naciones, para que todo vuelva a ser quizás hasta mejor que de lo que fue en la época pre-pecado, antes que el pecado entrara, antes que el diluvio llegara que destruyó la creación original. Todo va a volver incluso a ser lo alimenticio, todo lo que se va a hacer va a ser completamente diferente a lo que estamos hoy acostumbrados. Entonces, hay que saber que verdaderamente lo que está prometiendo Dios a futuro vale mucho más que las preocupaciones que podamos tener nosotros en lo que puede ser que va a suceder. ¿Qué va a dar de nuestro futuro? ¿Qué va a dar de nuestro país? ¿Qué va a dar de nuestro mundo, de nuestro planeta? Y deje que dé lo que dé. Nosotros ya sabemos a dónde estamos parados y a dónde vamos. Con eso no estoy diciendo que no seamos diligentes en lo que tengamos que hacer, en la obra, en el trabajo, en todo lo que haga. Sí, hay que ser diligente, pero no afanarnos. No desmensurarnos en preocupaciones porque no sabemos qué va a dar y si el otro gobierno viene y es peor que este y si el otro es mejor o no, si realmente el político que vendrá o el gobernante del mundo que viene otra vez la pandemia y que viene lo otro y así. Y están esas preocupaciones. Pues, hermano, deje que venga nomás. Deje que venga nomás. Y si las enfermedades, que es lo que vamos a hablar hoy, si las enfermedades llegan y a usted le ataca una y lo lleva al otro lado, deje que le lleve. Usted ya sabe a dónde va. Usted sabe a dónde. Todos sabemos a dónde va. Creo yo que sabemos que vamos a ir al cielo, ¿no? Yo creo que estamos seguros ya de eso. Pero, hermanos, es importante entender que lo que espera más allá de la gran tribulación es, pero tremendamente mejor de lo que nosotros hoy podamos hacer para mejorar el mundo. El ser humano en ningún momento quiere mejorar el mundo. Al contrario, lo quiere empeorar y por más promesas que hacen, el mundo va de mal en peor igual. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué está andando mal? ¿Qué funciona? El hermano hoy decía en el devocional, no hay Dios. En los gobernantes del mundo de hoy, incluso en las religiones de hoy, y hasta en muchas iglesias llamadas cristianas, no está Dios. Están ellos, pero Dios no está. No es la persona a la que queremos rendir nuestra vida, humillarnos ante Él para poder aprender a amar, aprender a hacer justicia, y también así de esa manera rendirle el tributo y sacrificio que debemos que rendirle con nuestra vida y nuestro trabajo, nuestros quehaceres cotidianos y demás. Hay que saber, hermanos, que el milenio, como hemos hablado en su espiritualidad y todo lo que va a ser algo enorme. El gozo, la paz, todo lo que va a ser la madurez espiritual que vamos a llegar a tener, que era otra de las características del milenio, va a ser muy superior a lo que nosotros tenemos hoy. Hemos hablado de los nombres que tiene Cristo en el milenio, según el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo. Hoy vamos a entrar a una quinta característica del milenio y se relaciona a lo que es la ausencia de enfermedad, sanidad, mantenimiento y salubridad que va a haber en la época milenial. Ustedes saben que hay versículos, hay pasajes en el Antiguo Testamento, aunque esto hoy no lo vamos a mirar mucho, pero hay pasajes que lo que va a ser enfermedad en el milenio va a ser para castigo por el pecado. Va a ser solamente para que la persona, como no se somete y está contaminando la pureza de este reino, entonces será directamente sacada de plano. No va a haber tolerancia para la rebelión y la rebeldía. O sea, la muerte va a estar en el milenio, pero como un castigo por no someterse. Recuerden que el milenio no es un reino dictatorial, como a veces quiere decirse de este reino. Es un reino teocrático. Es un reino en donde el Dios creador, nuestro Señor Jesucristo, se sienta y sus criaturas le adoran porque Él merece ser adorado. Pero, ¿en qué sentido nuestra adoración será voluntaria? Es que al no haber pecado en nosotros, no va a haber rebelión. Al no haber rebelión, va a haber santidad, va a haber justicia y un reconocimiento voluntario genuino, sin la intervención y la contaminación del pecado. Por eso la adoración en el milenio será tan buena, tan perfecta, porque nosotros a veces, con todo que tratamos de ser buenos cristianos, tratamos de verdad de saber que es el Señor el que nos tiene que dirigir y ayudar a nosotros y que debe dirigir la obra, con todo que nos esforzamos y eso, pero nuestro pecado nos hace fallar. La adoración, el servicio que hacemos, está lamentablemente manchado. No porque quizás queremos a veces hacerlo, pero como dijo el propio Pablo, querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque encuentro dos leyes en mi ser, en mi persona: lo espiritual y lo carnal. ¿Entiendes? Entonces, Pablo decía, termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? No se puede traducir así porque no dice la palabra griega, pero a veces tenemos que decir de este puerco de muerte. Porque es un cuerpo que lamentablemente nos molesta para tener un servicio y una espiritualidad cada vez más enorme, abundante en el Señor. Cuesta. Pero bueno, con todo eso, Dios, cuando nos humillamos ante Él y reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, Dios nos usa. Dios quiere igual ayudarnos a seguir sirviéndolo. Como dijo el propio Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay caso. Pero hermanos, con todo eso, no culpemos ahora a la carne. Ay, hermano, yo no sirvo porque la carne, hermano. Y bueno, y deje de darle lugar a la carne y dele lugar al espíritu en su vida. Es lo que dijo Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. Andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Así que, hermano, si carne y la carne, entonces usted diga, fuera carne y vamos al espíritu. Pero si nosotros mantenemos una comunión con el Señor Jesucristo y dejamos que el Espíritu inunde nuestro corazón de sus pensamientos, de su palabra y de una vida de oración, entonces la lucha es más fácil. No digo que no hayan dificultades, pero es más fácil. Así que, hermanos, es importante que sepamos que la enfermedad es producto también del pecado. ¿Se acuerdan que la profecía de Isaías dice, en Isaías 53, que Él llevó todas, ¿qué? Nuestras enfermedades. La enfermedad es parte de la vida del pecado. O sea, antes, cuando Adán y Eva eran inocentes, ellos no se enfermaban. No sabemos cuánto tiempo estuvo el estado de inocencia, que, bueno, estuvieron disfrutando del Edén, de la comunión directa con Dios, hablando, conversando con el Señor, hasta que llegó la serpiente. No dice la Biblia cuánto, pero supongamos que fueran, pongámosle, unos 100 años. En 100 años, ¿cuántas veces nos enfermamos nosotros? A veces no llegamos a 100 años, capaz que vamos a llegar no sé a cuánto. Algunos de nuestros hermanos acá ya son un poco más mayores que quien les habla, pero habrán tenido sus tiempos de enfermedades, de problemas de salud, como todos los tenemos. Pero ¿por qué nos enfermamos? Porque el pecado está en nosotros. Ahora, no culpemos al pecado que, o digamos, como dicen en algunas iglesias, que si usted está enfermo porque anda en pecado. Tampoco eso, ¿no? Usted puede ser re santo, pero puede estar enfermo. Acuérdese de Pablo, que murió enfermo, en una cárcel, en un calabozo, y que por eso Pablo estaba en pecado. Dios le castigó con una enfermedad y ahora moriste así, ahí, relegado a una cárcel. No. Sencillamente nos enfermamos muchas veces, pero no siempre es por causa del pecado. Pero en el milenio, el tema de las enfermedades va a ser algo que se va a disipar. ¿Pero por qué? Como hemos visto algunas características que anteceden a esta quinta, hay que saber que al haber un mundo y un clima y un ecosistema perfecto, donde no hay ninguna mancha, ¿no?, todo va a estar en forma segura y hermosa, obviamente el cuerpo va a trabajar de una manera distinta. Va a trabajar en una manera mucho más saludable. No va a haber smog, no va a haber tampoco tantas fábricas y humo y un montón de industrias que hay hoy. Tampoco va a haber una alimentación llena de un montón de hormonas y de transgénesis y un montón de cosas que afectan, querramos o no, afectan. No va a haber gaseosa, no va a haber un montón de bebidas alcohólicas de todos los tipos habidos y por haber y que destruyen. No va a haber cigarrillo, no va a haber drogas, no va a haber un montón de cosas que causan que la humanidad se vaya autodestruyendo poco a poco o a veces un poco más rápido. No va a haber coronavirus, no va a haber H1N1, no va a haber un montón de pandemias que hoy se inventan para que la gente se enferme y se muera. Hay muchas cosas que no van a haber en el milenio. Eso no va a existir. Entonces la vida va a estar más asegurada en lo salubre, porque el planeta va a estar gozando de un clima perfecto, de una creación perfecta y hasta, como hemos visto, la alimentación va a ser distinta. Porque ¿qué se va a comer en el milenio? ¿Eh? Frutas y algunas plantas. Pasto van a comer los animales. Dice la Biblia que el león va a comer pasto, pero bueno, no sé, capaz que sí. Ustedes saben que hay una dieta saludable, se llama Aleluya, y se hace todo en base a pasto, a productos con pasto. No sé qué pasto es, pero una vez me mostraron y me dijeron de eso. Y dice que ayuda mucho a los que tienen ciertas enfermedades y que bueno. Pero no crean que no se va a comer nada de carne. Eso no dice la Biblia totalmente así. Pero la carne que se va a comer en el milenio o lo que va a venir de lo procedente de los animales va a ser una carne totalmente, lo que hoy llamaríamos orgánico, si se puede decir así, totalmente natural. Porque todo va a cambiar. Todo se va a corregir. Entonces las enfermedades va a ser algo que no le va a afectar tanto a la gente, incluso los sobrevivientes de la gran tribulación, que por ahí tengan 20 años, 35, 40, 50, 80, menos capaz algunos niños que van a entrar al milenio, pero habiendo sobrevivido en un cuerpo todavía de pecado, que sobrevivieron a la gran tribulación, no llegaron a morir con todos los cataclismos que van a haber y los castigos que se van a derramar, con todo, incluso sus cuerpos en su salud va a mejorar mucho. Porque también, como vamos a ver ahora, Dios va a producir ciertos antídotos y elementos medicinales para que las naciones sean sanadas. Hasta eso va a haber. O sea, ¿saben qué, hermanos? La verdad, hay que orar para que el milenio venga más rápido. Porque, sinceramente, no vale la pena vivir. Con todo lo que Dios está prometiendo al mundo para a futuro, vale la pena, hermanos, no solo ser cristiano y servir más y más al Señor en santidad, sino saber que verdaderamente, no sé, bueno, la paciencia de Dios es grande para que más almas se arrepientan. Por eso tenemos que estar acá. Pero, hermanos, yo espero con ansias que llegue ese momento. Porque ya no va a haber amenazas de decirte que tenés que esto, cuidarte, porque ya se viene una ola, se viene la otra, se viene la siguiente, y después se va a venir no sé qué otra cosa más. Las enfermedades van a desaparecer. Y como les dije hace un rato, también lo que va a pasar es que las enfermedades solo serán para que el cuerpo de esa alma rebelde se muera. Hasta dice que el niño morirá de 100 años. ¿Pero por qué? Porque ese de 100 años posiblemente está haciendo macanas que no debe hacer en el reinado del Señor y se va a juzgar inmediatamente. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan. Solo elijo algunos, los más claros, porque hay mucho más, pero no quiero tampoco llenar demasiado sobre un solo tema en esto, pero trato de que esto resumamos lo más que podamos de lo que es realmente el milenio, y en este caso, la ausencia de enfermedad, de sanidad y mantenimiento de la salubridad. Dice Isaías, vamos a ver varios pasajes del Antiguo Testamento, vamos a ver en Isaías, vamos a ver también Miqueas, Ezequiel, vamos a ver algunas cosas interesantes. Isaías 35, 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y estas aguas cavadas tienen que anotar, si quieren ahí, Ezequiel 47, 1 y 2, versículo 9 también de ese capítulo y versículo 12. En eso, ahí van a ver dónde se cava. Recuerden que cuando se va a construir el templo, ya hablaremos con más detalle de eso, cuando se va a construir el templo milenial que se describe en Ezequiel 40 al 48, entonces dice que se va a poner en una explanada, en una sección que Ezequiel la llama santísima, un lugar en donde nadie así nomás se va a poder acercar, va a haber como un cerco alrededor del templo, de ese lugar, pero del trono, del lugar del trono, dice que van a salir aguas, va a salir un río, y ese río va a ser el que va a dar sanidad al Mar Muerto, va a dar sanidad a varios lugares, que ya lo vamos a leer y van a ver lo interesante que va a pasar cuando llegue este tiempo del milenio en relación a la sanidad de las naciones. Miqueas 4, 6 al 7. Miqueas 4, 6 al 7. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos y en el monte de Sión desde ahora y para siempre. No es que todos los israelitas que sobrevivan la gran tribulación, todos van a estar sanos, todos van a estar fuertes y llenos de salud. Recuerden que la mayoría de los israelitas en la gran tribulación van a estar en estado de huida, en estado de escondrijos, van a estar constantemente yendo de un lugar a otro para huir de la persecución acérrima que el anticristo va a hacer hacia ellos. Y obviamente van a enfermarse, van a estar realmente en una forma, digamos, dificultosa de salud por la contaminación ambiental que también va a haber en el mundo, en todo el planeta. Por más que los israelitas se vayan, esto se empieza a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando la mujer huye con el hijo y dice que la bestia, el dragón, lanza un río detrás de ella, un ejército, es el símbolo de ese río, un ejército, y dice que la tierra ayudó y se abrió y todo ese río se absorbió, pero también se le dio alas a Israel. Recuerden, acuérdense de Isaías, capítulo 40, cuando dice que le da alas a los que están cansados, a los que están agotados. Acuérdense que Israel va a ser, en algunos momentos de la gran tribulación, milagrosamente va a estar siendo rescatada, salvada de los acechos que van a hacer el anticristo y su ejército. Entonces todos ellos van a poder verdaderamente llegar al reino, aunque enfermos, aunque van a llegar con dificultades físicas, con ciertas, digamos, cojeras o mancos o ciegos o mudos, pero llegarán y serán sanados. Ellos para siempre estarán con el Señor y serán rescatados de ese estado. Ezequiel, capítulo, ahora sí, 47, el que les mencioné hace unos momentos con Isaías 35. Ezequiel 47, 1, el 2, saltamos después al 9 y el 12, después también saltamos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río, y junto al río, y junto al río, estamos saltando ya de versículo, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para... ¿Para qué? Para medicina. Está hablando todo lo que hoy es una zona muerta, que es la zona del Mar Muerto. Las aguas de abajo de la casa, de abajo del templo de Dios, de lo que va a ser la época del milenio, van a salir principalmente hacia la zona oriental y al sur, que es donde está el Mar Muerto hoy. Va a llegar y todos los que entren al mar, todos los que lleguen a esos lugares o a ese río que va a ir circulando hasta el Mar Muerto, quien entre ahí será sanado. Será puesto otra vez en normalidad en su cuerpo. Y esto creo que va a ser principalmente para los que van a entrar a la gran tribulación, pero no siendo salvos, que posiblemente después sí se salven cuando vean todo lo que va a suceder, la enseñanza que se va a dar, también la instrucción y la madurez con la que se va a forjar este reino, con la que se va a vivir en este reino. Muchos de la gran tribulación entrarán contaminados en sus cuerpos. De hecho, hoy nuestros cuerpos, por la cantidad de hormonas en los alimentos y la transgénesis, ya están contaminados. Sobreviven porque el cuerpo es una máquina de adaptación, que se sabe adaptar a ciertas cosas, aunque llega un momento que si se le sigue inculcando una cosa, imponiendo una cosa y otra, va a poder morir también. Pero el cuerpo en parte resiste, forma sus defensas, pero en la gran tribulación la contaminación ambiental de alimentos y de todo lo que habrá va a ser tan grande que prácticamente quienes sobrevivan realmente a la gran tribulación entrarán con una contaminación y enfermedades en el cuerpo muy grandes. Recuerden que algo que se va a hacer es usar mucho el tema de lo que hoy se llaman las armas nucleares o atómicas. Entonces, estas armas tienen una contaminación radioactiva muy, muy fuerte y obviamente afecta en una manera grave al cuerpo humano. Si no, solo miren la historia de lo que pasó en el año 86 en Chernóbil. Hasta hoy se levanta una generación en esa zona de personas malformadas. Cuando hablan acá de los cojos, de los mancos, de los ciegos, a veces pienso, ¿no será que en la gran tribulación se darán este tipo de personas por la radiación que se va a elevar en las diferentes guerras que se van a dar en la gran tribulación? Posiblemente, hermanos, la deformación corporal, la forma en que van a aparecer muchos después de la gran tribulación va a ser tan lamentable, pero porque el mismo hombre causó todo eso. Posiblemente todo esto se va a dar y va a tener que el Señor obrar de alguna manera para que lo impresionable de la imagen de estas personas sea algo que se corrija, porque Él no quiere cosa fea en su reino. Posiblemente por eso las naciones se sanarán, por estos árboles que nunca dejarán de tener hojas. Imagínense, usted saca la hoja y ya sale otra. ¿Qué pasa ahora si usted tiene una planta y le saca todas las hojas? Queda sin hojas, pero acá dice que no van a dejar de tener hojas. Posiblemente en cuestión de 24 horas esos árboles renueven todas sus hojas y tengan ahí nomás, algo que hoy no sucede. Va a brotar en un tiempo y todo hasta que pasa un mes, un poco más, y vuelva a tener hojas. Pero acá dice que no dejarán de tener, y también su fruto será para comida. Hoy el hermano mencionaba eso, los frutos. Estos árboles que van a estar a lo largo de este río serán para que todo aquel que quiera curarse de cualquier enfermedad podrá hacerlo. En el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios le había dicho y prometido a Israel que si ellos guardaban los mandamientos, estatutos y decretos que Él había dado en esta ley, ninguna enfermedad les iba a atacar. Ninguna les iba a venir. Iban a ser la nación más sana del mundo. La nación que no tendría ningún ciego, ningún cojo, ningún manco, ningún mudo, ni sordo, ni enfermedades de tipo de lepra y todas esas que menciona la Biblia en la antigüedad. Entonces, como Israel no obedeció, lamentablemente todas estas cosas le vinieron. Enfermedades y todo tipo de estragos corporales que recibieron, porque no se ajustaron y no obedecieron a Dios en lo que había que hacerlo. Entonces, hermanos, tenemos que saber que el tema de la salubridad en el milenio será algo muy cuidado por Dios. En Isaías capítulo 65, versículos 19, 20 y 23, Isaías 65, dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, el pecador. Un niño en el milenio, recuerden que habíamos hablado que la longevidad volvería a ser parte del milenio. Sería como era al principio, antes del diluvio. Si ustedes leen el capítulo 5 de Génesis, van a ver que los habitantes de la tierra vivían 900 años, 900 y tanto, 800 y tanto, 700 y tanto. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo podían vivir tanto tiempo? Hoy estamos y a una persona que vive 120 años dicen, ¡güey! ¿Cuánto vivió? Pero, hermanos, en esa época el clima, el planeta, estaba todavía en su estado original de creación. Todavía estaba todo como Dios lo había hecho. Después del diluvio sí fue el problema y vemos que la longevidad baja muchísimo en relación a lo que era en Génesis 5, pero cuando ya nos pasamos a Génesis 10, que ya es el postdiluvianismo, y vemos que la longevidad ya va hasta 200 y tantos años, 100 y tantos años, y hasta ahí más o menos nomás está. Ya por ahí como grandes longevos del postdiluvianismo podemos ver a Abraham con 175 años, a Isaac 185, el padre de Abraham vivió 205 años, y hasta ahí va llegando nomás. De los 700, 800 y 900 que se vivían antes del diluvio, uno dice, ¿qué pasó? La creación se deformó totalmente. El planeta que se entendía y se veía y se estudiaba antes del diluvio era un planeta, o mejor dicho, una definición del planeta, pero después del diluvio el planeta cambió totalmente. Se destruyó lo original y lo hermoso que Dios había. Aunque hoy vemos cosas muy lindas en la creación y todo, pero no es la creación, es lo que quedó de lo que Dios creó, pero mal formado ya. Entonces hay que entender que el clima también se desfiguró mucho en relación a lo que era la creación original. Mucho cambió. Y esto hay que entender, hermanos, por eso hoy los años son pocos del ser humano. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabía que el hombre otra vez volvería a corromperse. Está bien, quedó solo Noé, sus tres hijos y respectivas esposas. Y uno dice, 8 personas nomás, nada más. Supuestamente todos eran buenos. ¿Qué pasó? Ya vemos la historia de Canaán, capítulo 9, que fue a mirar la desnudez de su abuelo. Sí, se emborrachó un poco, ya no era muy lo debido lo que hizo Noé, pero no tenían por qué ir a ver su desnudez. ¿Entienden? Todo esto comenzó a acarrear pecados tras pecados, que ya llegamos nomás al capítulo 11 y ya vemos que los hombres estaban tan rebeldes que ya querían hacer una torre para tener un buen nombre para ellos nomás. Ellos van a ser los que van a... Nosotros somos los que valemos acá, Dios no, ya Dios dejémosle en paz. Ya basta de él. Solo 2 capítulos después del pacto con Noé, 2 capítulos después ya el hombre está corrompido. Por eso Dios bajó la longevidad del hombre. Porque ¿qué es lo único que detiene el pecado? La muerte. Si no hay muerte, Yo no digo que es lindo la muerte, ojo, no estoy diciendo que, no, que se mueran y que se mueran, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que la muerte es lo que Dios dejó como castigo por el pecado, pero como una protección para que el hombre no llegue a una depravación tal que se autodestruya completamente. Si no hubiera muerte, entonces los hombres se autodestruirían entre ellos y morirían. Si Dios no hubiera hecho el juicio del diluvio, esa generación y hasta Noé y todos sus hijos y todos hubieran muerto porque se matarían unos a otros por la imbecilidad del pecado. Porque quedan como imbéciles los hombres. Llega un momento que está la depravación, que ya ni ellos mismos se quieren. Y como dice Pablo en Romanos 1, inventan males ya porque ya se cansaron de los que hacen, entonces son inventores de males para más todavía pecar y poder. Y llega un momento que el hombre se autodestruye. Entonces, como Dios ama al hombre, hizo juicios, dejó castigos establecidos en el cuerpo humano para que no siga pecando. Incluso en el milenio, ese mismo castigo para el pecador, 100 años se le va a tolerar, y si no, afuera. No porque Dios no lo ame, porque ese pecador de 100 años no quiere saber nada del gobierno, también de lo que son las condiciones bellas que tendrá el milenio, y no le interesa realmente que las cosas se hagan así. Recuerden que los pecadores van a entrar, muchos piensan que el milenio solamente van a habitar los super santos, los salvados, y ahí no va a haber ni un pecador. Eso no dice la Biblia. Es cuando estemos en lo que es la nueva Jerusalén y la nueva creación, el cielo nuevo y tierra nueva que se hará después del milenio, entonces ahí las cosas cambiarán. Ahí sí, no va a haber más nada de pecado, porque todo el pecado se ha destruido con la última guerra, según vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde Satanás por un poco de tiempo saldrá, querrá pelear y Dios mandará fuego del cielo y exterminará el pecado ahí. Porque todos los que se van a rebelar en esa gran junta de gente que va a ser Satanás serán todos los que estaban latentes en su rebeldía. Pero no lo hacían porque había mucha sumisión. Había mucha fuerza de sumisión por parte del Señor y no podían rebelarse. Y sabían cuál es el castigo, porque al principio van a haber rebeldías en el milenio, pero como van a ver lo que pasa, algunos van a decir, bueno, paremos acá nomás, esperemos. Entonces, hermanos, tenemos que saber que el no haber enfermedades, el que Dios incluso o Jesús va a poner elementos de sanidad, el que va a querer andar enfermo es porque quiere en el milenio, porque va a tener la oportunidad de tener sin costo, sin obra social, sin pagar no sé cuánto una operación de no sé qué. ¿Ustedes saben cuánto sale para operarse un ojo? Por ejemplo, como el caso mío que tengo miopía y quisiera operarme para poder dejar de usar los anteojos. Mucho dinero. Miles y miles de pesos. Pero ¿saben qué? Allá no va a hacer falta ir al oftalmólogo especialista en cirugía ocular para hacer. Uno solo tomará de esas hojas. No sé si se van a hacer tisanas o va a haber que comer la hoja. No sé qué se va a tener que hacer, pero no importa lo que sea. Pero más de uno va a ir rapidito a irse para allá y tratar de curarse de los problemitas que tengo. Allá no van a estar los acá y acá y los problemas de cintura, de columna, de postura y de todos los tipos. Allá ya está. Allá vamos a estar así, gratis. No es que usted se va a tener que preocupar cada mes a ver si pudo pagar o no la parte médica. Y si no paga la parte médica, saber que le llega la enfermedad y ver, ¿tendré plata para pagar al doctor o para ir al hospital y comprar todos los medicamentos que suben cada día? Allá solo vaya a sacar unas hojas nomás. Y si quiere hacerse un tecito, se hace un tecito. Si no, la come nomás así como venga y va a sanarse. Así que, hermanos, tengan en cuenta. Dios promete mucho más en bondades, en privilegios y en hermosura en lo que es la época milenial de lo que los hombres pudieran dar con toda su ciencia. Hoy, por ejemplo, se habla que en Israel han hecho varios tratamientos interesantes para enfermedades muy difíciles de curar, pero tienen que estar años estudiando. Jesús va a ofrecer solamente unos árboles que crecerán a la vera de un río. Quien quiera ir se sana y ya está. No hace falta estudiar tantos años, tanta ciencia, tanto esto. Ahí está la cura. ¿Entienden, hermanos? Así que Verdaderamente, ayudemos a otros a conocer a Cristo. Oremos para que muchos más puedan alcanzar este tiempo, no aguantando lo que viene, sino que también lleguen a este tiempo siendo salvos y esa parte del grupo de personas privilegiadas que vivirán en el caso de la iglesia, en la Nueva Jerusalén, y también los que sobrevivan en la gran tribulación, vivirán en esta tierra, pero en un mundo muy cambiado, muy saludable, muy agradable, muy dichoso. Pero hay que saber, hermanos, que a quienes ganemos hoy para Cristo, a quienes les ayudemos a llegar a los pies del Señor arrepentido de sus pecados para que reciban a Cristo como Salvador personal, esas personas van a pasar inmediatamente, apenas mueran, o si viene el arrebatamiento de la iglesia, a un lugar mucho mejor incluso que este planeta, que va a ser restaurado y corregido en todas sus fallas. Oremos mucho por los hermanos que pueden hacer este trabajo, por los que están haciendo este trabajo, y oremos para que muchos cristianos hoy se levanten en todo lugar para ayudar a conocer a Cristo a los que no lo tienen y que están sin esperanza. Padre nuestro, gracias, Señor, por este tiempo y por esta hora en que nos permites estudiar. Gracias, Padre Santo, por las promesas grandísimas que tenemos en las Escrituras. Gracias también, Padre, por el futuro glorioso que prometes a aquellos que han confiado sus vidas a tu salvación. Y gracias, Señor, también porque nos has ayudado a crecer en Cristo. Señor, ayúdanos a cada día a consagrarnos más a ti, a ayudar a otros a que conozcan a Jesús y que también podamos ayudarles a entender que solo en ti hay esperanza. Hay muchas promesas en este mundo, hay muchos halagos que se hacen, pero ninguno de ellos tiene fuerza de voluntad para poder cumplirlos. Señor, oramos para que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu en un limpio testimonio, para poder, Señor, guiar a otros a tus pies. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Y ayer, y él es fiel perdonador. Perdonado, me encamino hacia el cielo.